Estamos aquí ubicados en calle Saavedra y La Pría, en las puertas del diario Río Negro, porque aquí se están manifestando los trabajadores de prensa, colegas, aquí agrupados en FATFRED, y queremos charlar con el secretario general de este gremio, porque obviamente están reclamando una cuestión salarial. Nelson Namuncurá, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a toda la audiencia. Bueno, sí, efectivamente estamos llevando adelante una medida de protesta. Esto es el marco de un paro nacional, histórico paro nacional que llevan adelante los trabajadores de prensa, en este caso en reclamo de recomposición salarial. En el caso particular de nosotros aquí en la provincia de Río Negro, también aprovechamos para reclamar por la zona patagónica y también para reclamar por los trabajadores en negro. Tenemos muchos compañeros que están trabajando en negro, en el caso local, en el diario Noticias de la Costa, y en el diario Río Negro también tenemos compañeros que están en situación de trabajo en negro y también lo queremos denunciar públicamente. Queremos que la comunidad sepa que estamos atravesando un duro difícil, que estamos en paritaria, que el sector empresarial nos ofreció solamente un 5% de incremento salarial, cuando todos sabemos que la inflación ha superado ese 5%. Hubo una nueva audiencia de trabajo en donde hubo una mejora, nos ofrecieron un 15% en dos tramos para el primer semestre, cosa que fue rechazada porque también era no al básico, sino que era remunerativo. No remunerativo. Entonces decidimos rechazar. Hubieron distintas medidas de fuerza. Primero fue una retención de servicio de una hora, luego una retención de servicio de dos, tres, cuatro, hasta llegar a este paro general que se lleva adelante en todo el territorio nacional y del cual, como el Sindicato de Trabajadores de Prensa, estamos aquí presentes. Quiero agradecer el acompañamiento de CGT. Aquí está presente Daniel Miller, está presente Oscar Zapata, están presentes diferentes compañeros de integrantes de CGT Zona Atlántica que vienen a respaldar este momento histórico para nosotros, este paro que llevamos adelante, este paro nacional, y también están los compañeros, obviamente, del diario Río Negro. A quien le voy a dar la palabra ahora, a Daniel Vila, porque también hay cuestiones hacia el interior del diario Río Negro que también queremos denunciar. Así como decimos que hay trabajo en negro en el diario Noticias de la Costa, también lo hay en el diario Río Negro, y hay otras situaciones que queremos también. ¿Cuántos son los trabajadores aquí en la capital rionegrina que están sufriendo cuestiones respecto a lo salarial y cuánto ha sido el relevamiento, si es que han hecho uno desde el sindicato como para corroborar eso? Bien, esto es un reclamo que llevamos adelante quienes cobramos el convenio 541/08. Esto es la prensa escrita. Por eso la decisión fue hacer la manifestación y el reclamo y la conferencia de prensa aquí en el diario Río Negro, que es el diario más importante de la Patagonia, y también el diario Noticias, que es el diario de la capital provincial. Calculale que tenemos 20 trabajadores en Noticias y tenemos unos 6 acá. Sí. 26 trabajadores son los que estamos en relación de dependencia y que cobramos el 541, más los compañeros de Telan. Estamos todos, obviamente, en medida de fuerza y paro. Estamos hablando con el colega Daniel Vilas. Bueno, ¿cuál es la situación que se registra aquí en el diario? Sabemos que, bueno, la cuestión laboral es bastante compleja, ¿no? El reclamo es el mismo a nivel general, la mejora salarial, la recomposición y el pago de la zona patagónica. Situaciones individuales en el diario que nosotros hemos reclamado tienen que ver también con las recategorizaciones y el pase en blanco de algunos compañeros que están como colaboradores en lo que hace las recategorizaciones, porque con las nuevas tecnologías ha quedado obsoleto en alguna medida el convenio, hacemos tareas que no están contempladas y que obviamente no son remuneradas, pero sobre todo el pago de la zona patagónica, donde el diario Río Negro siempre ha sido la barrera de contención del sector empresarial, porque es la empresa que se ha negado sistemáticamente al pago de este derecho. Nosotros creemos, desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, de los sindicatos de base, Viedma, Bariloche y Neuquén, que son los que están reconocidos, más el trabajo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Diario, que nos hemos constituido como tal en octubre del año pasado y venimos trabajando insistentemente, creemos que si le torcemos el brazo dentro del marco de la ley, claro está, al diario Río Negro, la situación del pago de la zona patagónica se puede zanjar o por lo menos empezar a discutir. Para el sector empresarial, lo que veía el diario Río Negro es realmente muy importante. Es más, sabemos que hay empresarios de otras regiones que le han dicho abiertamente a sus trabajadores que si el Río Negro paga la zona, ellos inmediatamente la empiezan a liquidar. O sea que la barrera de contención es el diario Río Negro, y lo que estamos buscando es que cambie esta posición de la empresa, que ha sido lamentablemente así desde hace muchísimos años. Bueno, hoy comienza con un paro, una metodología de protesta, un paro de 24 horas, no van a hacer ningún tipo de actividad. Es una de las medidas que tiene como punto de partida, ¿no? Después se verá cómo se sigue. El lunes estaba previsto que se siguiera la discusión paritaria, que está abierta desde hace casi dos meses. Nelson Galdós se lo resume. Arbitrariamente el sector patronal lo postergó, como viene haciendo, dilatando los tiempos, y además porque obviamente querían ver qué tan contundente este paro, que está siendo muy contundente, y pospusieron la reunión para mañana. Por lo tanto, habrá que esperar qué llevan a la mesa de negociaciones mañana y a partir de allí la medida que tome FAPREM. Nosotros como Asamblea de Trabajadores estamos respetando las decisiones que tomen los sindicatos de base, que en nuestro caso son Viedma, Bariloche y Neuquén, y obviamente FAPREM. Y además hay que decir que esta movida dentro del diario ha generado que un grupo de compañeros esté trabajando abiertamente para recomponer el sindicato en el Alto Valle, que tiene personería, que está lamentablemente acéfalo, pero que está en proceso de reconstrucción, no solamente con nuestros colegas dentro del diario, sino también que abarca a muchos otros colegas y otros medios. Así que no mucho tiempo más habrá otro gremio que nos represente dentro de la región. Enhorabuena, y eso seguramente va a hacer que tengamos mucha más fuerza a la hora de sentarnos para discutir la recomposición salarial y un derecho adquirido básico legal como es la zona patagónica. Hoy somos el único sector de trabajadores en blanco que no cobramos zona patagónica en toda esta parte del país. Y a propósito quiero agregar algo que decía Nelson: sabemos que la situación es muy difícil para todos. Nosotros estamos reclamando dentro de los trabajadores que hoy tenemos la posibilidad de trabajar en blanco, pero en nuestro sector, en el país en general y en Viedma y Patagones en particular, la gran mayoría de nuestros colegas están trabajando de forma precaria, por contrato, en negro, por pago de espacio, por venta publicidad, lo que sea. Sabemos que son la inmensa mayoría, y en lo personal y en lo general, me atrevo a hablar en nombre de todos, somos solidarios con cada uno de esos compañeros que le está pasando tan mal como nosotros. Y ojalá que para ellos también mejore la situación. Y aprovecho también para decir que estamos trabajando con el legislador Pablo Barreno justamente para llevar la discusión política de este pago de la zona fría. La idea es presentar un proyecto en la legislatura de Río Negro. Lo propio hicimos con los diputados nacionales, hablamos con Ayelén Espósito, en su momento hablamos con otros legisladores nacionales que representan Río Negro, porque la idea es llevar esta discusión no solamente al ámbito local, sino también al ámbito nacional. Queremos que tanto la legislatura de Río Negro como el Congreso de la Nación se expresen a favor de algo que es fundamental y es un derecho que tenemos, ¿no? El cobro de la zona patagónica en este caso. Muchas gracias. Déjame agregar, perdón, que además de esta participación nuestra acá, en este momento hay una marcha importante en Neuquén, con compañeros de Neuquén y de General Roca. 2:30 estaba previsto una marcha en Bariloche con gente del sindicato de prensa de Bariloche. A propósito de lo que decía Nelson, ya la legislatura de Neuquén aprobó un proyecto de comunicación en reclamo del pago de la zona patagónica. En una movida que hicimos el jueves en Roca, que fue coincidente con una reunión del directorio de la empresa, hubo acompañamiento de otros sectores. Lo veo ahí a Rodolfo Cufré, estuvo la bancaria de la, creo que es la seccional Alto Valle Oeste. Hoy nos manifestó su apoyo a TEN, que es la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén, del Sindicato de la Fruta, el sector de Azpur en Roca, que siempre nos ha estado acompañando. Así que hay muchas voces que empiezan a levantarse y que no va a poder desoír el sector empresarial. No solo el diario Río Negro en nuestro caso, sino el resto de los empresarios de Viedma, Roca, Neuquén y Bariloche. Gracias. Muy bien, la palabra entonces de Nelson Amuncurá, el secretario general de FAPREN aquí en la capital rionegrina, y luego de un colega del diario Río Negro.